pues no se vale, ¿no? Y entonces todo ese tipo de desprecios, de rechazos, ¿no? Que a veces hasta los mismos policías, cuando no habían operativos, porque a veces los operativos, haz de cuenta que pasaba un día y no nos encerraban, un día nada más, y en ese día o 2 días aprovechaban los patrulleros y pasaban y nos decían, este es operativo. Y nosotras por miedo, porque como eran policías, estaban vestidos y así nos van a encerrar, entonces nos agarraban y nos llevaban por allá por Granaditas a las 2, 3 de la mañana y nos decían, a ver cuánto traen, cuánto rato se hicieron, no, pues qué tanto. Ya les dábamos los ratitos que nos habíamos hecho con los clientes, nos los quitaban y era la chingada a su madre. Ya nos bajaban de las patrullas, nos teníamos que regresar caminando a las 2, 3 de la mañana a nuestras esquinas a reponer lo que estos tipos nos habían quitado, ¿no? Entonces, todas esas injusticias, ¿quién las ve? ¿A quién les importa? ¿Quién las toma en cuenta? Nadie, nadie. Nada más piensan que es un trabajo fácil, que es un trabajo fácil de ganar dinero, de que abres las piernas y no haces nada. Sí hacemos porque llegamos a nuestras casas y trabajamos, atendemos a nuestros seres queridos. Atendemos a nuestros seres queridos, ¿no? Y entonces, es este